conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado del sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Le aman guerreros, le aman guerreros, le aman guerreros, Jehová de los ejércitos. Le aman guerreros, le aman guerreros, le aman guerreros, Jehová de los ejércitos. Le aman guerreros, le aman guerreros, le aman guerreros, Jehová de los ejércitos. Le aman guerreros, le aman guerreros, le aman guerreros, Jehová de los ejércitos. Sus puertas con acción de gracias pediré, grandes cosas ha hecho el Señor. Y me gozaré en el Dios que hace maravillas. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Y me gozaré en el Dios que hace maravillas. En el Dios de mi salvación entraré por sus puertas con acción de gracias pediré, grandes cosas ha hecho el Señor. Y me gozaré en el Dios que hace maravillas. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Sí, me gozaré en el Dios que hace maravillas. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Gocémonos en el Dios de nuestra salvación. Sí. ¡Vamos a cantar! Me gozaré en el Dios de mi salvación. Sí, me gozaré en el Dios que hace maravillas. Me gozaré en el Dios que